tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Es buen audio. Y ese buen audio es todo gracias a la bellísima Lorna que se encuentra conmigo el día de hoy en cabina. Hola, hola. Lorna, en serio, date un aplauso porque déjame decirte una cosa. La única vez que este programa sale bien es cuando estoy aquí en la estación contigo. Cuando estoy en mi casa, los errores de audio son totales. Y también cuando estamos haciendo transmisiones live stream desde Fantástico, que me encanta hacerlas porque como se siente la vibra así como que inmediata del público que está enfrente de ti. Cuando está Hanna, que le mando un fuerte saludo, cuando está Hanna ahí grabando, genial. Cuando está cualquier otra persona, estoy yo, es imposible. Es imposible. Y además, por decir, la semana pasada que hicimos un live stream desde Guadalajara, no se nos escuchaba porque éramos tantos que tuve que alejar la cámara para no tener que hacer tanto movimiento. Pero como la cámara está alejada y mis amigos pues hablan a un tono normal, obviamente no llegaba a la cámara. El único que grita ahí pues soy yo, ¿no? Todos los demás hablan muy bajito, especialmente mi buen amigo Zor, que de seguro está escuchando. Zor tiene una voz muy bajita, ¿no? Porque él como que es maestro, entonces tiene como que esta voz mucho más clara, mucho más contemplativa. Y pues obviamente no se escuchaba nada. No lo he escuchado yo, pero es lo que mucha gente se estaba quejando en los comentarios. Eso y también que en vez de estar horizontal, la imagen estaba paralela. El problema es que la imagen, eso ya no es mi culpa. Ya Facebook así lo interpreta. Y si volteábamos la cámara, iba a ser un poquito más difícil de hacer las cosas. Y también me gustaría pedirles una disculpa a todos ustedes. Ya recibí como mínimo 3 personas o 4 personas preguntándome que si ya no subimos los programas a iTunes. Ahí les va en corto. El primer miércoles estaba en la San Diego Comic Con. El buen abandonador y yo pensamos por 10 segundos en hacer algo. Pero en verdad terminas tan cansado, tan agotado. Estábamos en el mismo hotel y aún así ni nos veíamos. Porque ahora sabes que ya, vamos a, era como que comíamos, llegábamos y cada quien iba a su cuarto. No nos juntábamos a platicar y cotorrear un rato. No, estábamos destrozados de cansancio. Entonces pues nada, no hacíamos nada. Eso fue ese miércoles. El próximo miércoles, mi hermana, larga historia, estaba en Los Ángeles. Yo la alcancé en Los Ángeles y nos fuimos a Disneylandia. Porque yo la última vez que fui a Disneylandia creo que tenía como 9 años. Y queríamos como que recordar esos viejos tiempos. Y como estaba mi sobrina, pues también era muy bonito pues, ver su reacción y todo eso. Entonces, pues obviamente no podía hacer el programa al mismo tiempo que estoy viendo a los Piratas del Caribe, ¿no? En vivo y a todo color. No fue ese programa. Después regresé y el programa de hace 2 semanas resulta que iba a salir el programa lo hice unos días antes del estreno del Escuadrón Suicida. Desafortunadamente, el lunes fue la función de prensa de Escuadrón Suicida. Y aunque Lorna, como tú recordarás, nos mandaron la invitación, no me respetan. No respetan Comicmanía. Como que saben que hay que mandarle invitación a tu radio online nomás para molestarme a mí. Porque bien que invitan a Bernardo, Dios mío, no sé por qué, él detesta todas las películas del universo. Y hay muchas otras personas que ni saben qué rollo con este con DC y bien que van. Lo y que yo, pasa es que sí, sí, necesitabas mandar todos los testigos de las películas de la empresa. El problema es que, como tú sabrás, este programa nos enfocamos tanto en lo que son cómics, que cuando yo cometo el gravísimo error en este programa de atreverme a hablar de otra cosa que no sea cómics, como tú sabrás, la gente explota. Uh-huh. Y las películas que nos pedían eran puras películas dramáticas, románticas, que de amor. Sí vio, por ejemplo, en negativo, y él pues sí mandó todos sus, claro, reel y todo, y por eso sí. Yo también las vi. Y de hecho esta, no sé si la llegaste a ver, de seguro la viste, es muy como muy tu tipo de película, muy linda, que se llama Yo antes de ti. No la vi porque se me hizo una mala copia de una francesa. Nena, pues entonces, es que de seguro es una mala copia de la, ajá, francesa, pero está, sí, muy linda, ¿eh? No me dieron ganas. No, está muy linda, deberías de verla, dale una oportunidad. Es súper obvia y melodramática como solo ella, pero está muy linda. O sea, lo que me imagino es que el sujeto muere, ¿no? Pues Lorna, pues, ¿qué comes que adivinas? Claro. Pero sí, pero ¿sabes qué? Es eutanasia. No muere porque por un accidente. Él elige morir porque no puede sacarle ¿cómo se llama? Felicidad a su vida. Encuentra felicidad con esta chica antes de morir, pero de todas maneras dice, ¿sabes qué? Prefiero morir. Y lo triste es que ese tipo de cosas, pues no puedo hablar de ellas en el programa, porque obviamente nos concentramos en otras cosas. Y como tú sabrás, jamás he podido sentarme a escribir nada, porque mi cerebro no funciona de esa manera. No soy muy bueno para escribir reseñas. Entonces, obviamente, no tenía las reseñas, pero he hecho reseñas de una o dos horas de las películas de superhéroes de DC. Y en general les he amado. Y las que no he amado, obviamente, les he buscado algo positivo. Y aún así, nada. No me invitaron. Que dije, bueno, está bien, que váyanse mucho al demonio. Pero desafortunadamente estaba yo tan nervioso de los spoilers. Porque ya medio, el negativo, para variar, me medio spoileó algo. Cuando me dijo, no te perdiste de nada. Entonces ya iba con la idea de que iba a ser mala. Pero bueno, ya finalmente fui a ver la película y descubrí dos cosas. Primero, tenía toda la razón. El negativo es malísima, Escuadrón Suicida. Hasta el día de hoy no entiendo por qué me he tenido que ya pelear y borrar gente de Facebook, de la página de Facebook, que la defienden. Y digo, no puedo creer que en serio pidan tan poco. ¿No? Yo siento... Yo no la vi, ahorré mi dinero. Por favor, no la veas, Lorda. No tiene nada, esa película no tiene nada para ti. Por lo que yo conozco de tus gustos, te vas a aburrir. Mi novia se estaba durmiendo. Y no solo porque era tarde, es porque la película está muy aburrida. La fuimos a ver, ella tiene un fuerte saludo, un gran abrazo, millones de besos para Leslie, mi novia. Esta mujer tiene una paciencia, en serio, de santo. No solo aceptó ir a ver Escuadrón Suicida, muy noche, por cierto, en un día de trabajo, después de trabajar el viernes. Además fue con una playera de Batman que le regalé. Y se la chutó toditita. Y no solo eso, ¿qué fue? ¿El domingo? No, perdón, el martes, ayer. Estábamos en su tienda. Después de trabajar estábamos en su tienda y pusieron la película del Caballero de la Noche y hice que la viera y se la chutó. Lorna, si eso no es amor, no sé qué sea. Eso ya es amor. Se aguantó esas dos películas. Al mínimo la de Caballero de la Noche es mucho, mucho, mucho, muy buena. Pero El Escuadrón Suicida es malísima y no te entretiene. O sea, yo entiendo por qué a algunos hombres les puede divertir ver tantas explosiones, pero no hay nada para las mujeres. De alguna manera u otra, por decir, Man of Steel, había un poquito de romance, estaba Henry Cavill sin camisa, entonces como que hay algo, ¿no? Pero esta es deprimente, es depresiva, es oscura, es fea. Y lo que quieren hacer, como para llamarle la atención a otro tipo de personas, que es la relación que tiene Will Smith con su hija, es falsa como solo ella, porque no es el personaje que tendría ese tipo de relación con otra persona. Deadshot es un hombre totalmente amoral, pero bueno. Punto y aparte. Entonces, como no quería ningún spoiler, no hice un programa muy malo. No leí las preguntas que estaban llegando. No traté de evitar Facebook, traté de evitar mi inbox, traté de evitar WhatsApp, traté de evitar todo para que nadie me spoileara nada. Y curiosamente descubrí que la película no es spoileable. No hay nada que spoilear. Porque al igual que Deadpool, es nomás acción-reacción, algo malo sucede y los malos van a matar más gente. O sea, no pasa absolutamente nada que pueda ser spoileable, excepto que, no sé, uno de los villanos se vuelve el malo de la película, pero bueno, es uno de los villanos, obviamente tenía que ser el malo de la película. El ¿cómo se llama este chico? El Joker no hace absolutamente nada en la película. Y no solo sale Batman, también sale Flash. Pero pues, o sea, nada de eso te arruina la película. La película hace un buen trabajo de arruinársela solo. Y curiosamente, tenía muchos problemas a la hora de enlazarme a la estación. Se estaba trabando mucho la aplicación. Entonces tuve que cerrar y después volverla a abrir. El problema fue que cuando yo jalé la señal, empecé a grabar. Cuando la apagué y la volví a prender, ya se me olvidó empezar a grabar. Y como se me olvidó empezar a grabar, ya no se grabó el programa. Y como no se grabó el programa, pues que iba a subir a iTunes, absolutamente nada. Y la semana pasada estaba yo en Guadalajara, porque después de ver la de Suicide Squad, me fui a Guadalajara a trabajar en una convención que se llama Comic Clan. Me divertí bastante en Comic Clan, como siempre. Fui obviamente disfrazado de Rockabilly Batman, que ya, o sea, tengo que retirar ese traje, lo utilizo demasiado. Pero sigue recibiendo como que buenas críticas. Y también fui de Goku sin camisa. Y curiosamente, ya vi las fotos y creo que no debí de quitarme la camisa. O sea, los 15 días que me tomé de descanso del gimnasio sí me afectaron. No mucho, pero me afectaron al menos para mis gustos. No siento que esté tan bien como debería de estar. Pero la gente le encantó ese cosplay, para variar. Me divertí bastante ahí en Comic Clan. Y pues me quedé unos días más en Guadalajara para hacer el live stream. Y la razón por la que no he subido el programa del live stream es porque para poder extraer el audio de un video que se encuentra en Facebook, necesito mi computadora. Son muchos pasos que tengo que hacer para poder extraer ese audio y por eso no lo he subido. Entonces ya finalmente, pues ya estamos aquí en la estación. Ya desprecié los primeros 10 minutos del programa. Entonces yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo que es el tema que nos compete, que obviamente son los cómics. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, no las hagan a mi inbox personal, se los ruego. Mi inbox personal no lo checo durante el programa. Manden todas sus preguntas, obviamente, a nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX, y también a nuestro Twitter, que es @ComicmaníaMX, y también lo pueden hacer al Soho Chat, aunque Lorna no lo está leyendo en este momento. Entonces yo sé que todas las personas que le gustan molestar a Lorna poniendo cosas grotescas y feas y extremadamente asquerosas, mejor ni la suban, porque Lorna no lo va a leer. De hecho, Lorna no va a leer absolutamente nada hoy, porque ella lo que necesita es alejarse de la negatividad que existe en este programa. Y no la culpo, en verdad. No la culpo. Tenemos aquí nuestro Twitter, nuestro buen amigo Luis Parker, que preguntó, obviamente, en iTunes ya no lo suben. Y obviamente ya le comenté que sí lo subimos, pero ¿por qué no lo he subido últimamente? Es por eso. Hubo algunas otras preguntas que me llegaron durante la semana, pero ya las contesté y no veo razón de explorarlo más por aquí. Polo In dice: buenas tardes, Carlos. ¿A quién o en qué se basaron para crear a Harley Quinn en la serie animada y cómic antes de Suicide Squad? Pues mira, es muy simple. Nuestro buen amigo Paul Dini tenía una compañera de la universidad llamada Arlene Sorkin, que es una actriz, no es una excelente actriz, pero es una actriz que tiene el físico muy similar al de Harley Quinn. Es muy delgadita, muy alta, y tiene la voz muy chillona, muy nasal. Y en algún momento esta chica, que es actriz, estaba trabajando en una telenovela americana, y ahí resulta que en una secuencia onírica, en una secuencia de sueño, ella sale vestida como una arlequín o como una arlequina y procede a hacer algunas cosas chuscas. Cuando deciden que el Joker necesitaba una compañera para la serie animada, estaban pensando en quién, y Paul Dini, que es el escritor productor de esta serie, se basa en Arlene Sorkin. Pueden encontrar, es muy fácil encontrar fotos de ella y ejemplos de ella hablando, porque ella salía en un programa llamada America's Funniest Home Videos o algo así, donde no, creo que aquí había un programa, ¿no? O al menos en algún canal ponían videos chuscos de caseros. No sé, ¿cómo se llamaba ese programa? ¿Lo recuerdas? ¿O lo hacían? Creo que lo pasaban en TV Azteca, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, como que ponían... Pero sí, había. Y alguien hacía como que algún comentario tonto. Ya me acordé. Oscar Cadena, uh-huh. ¿Me sirve Oscar Cadena? Sí tenía un programa de esos. Creo que había uno en Televisa y uno en TV Azteca. No me acuerdo muy bien cómo. Pero sí lo hacían aquí, sí, también. Bueno, sí, sí, eso obviamente empieza en los Estados Unidos y Arlene Sorkin era la anfitriona, la conductora de uno de esos programas. Entonces es muy fácil encontrar ejemplos de ella, de cómo se ve y obviamente cómo suena su voz. Y obviamente es la voz original de Harley Quinn. Y pues, ya sería como que todo. Me encontré en X-Men Phoenix End Song. Mi pregunta... Me encontré el X-Men Phoenix End Song. Mi pregunta es, ¿quién es Quentin Quire? Mira, Quentin Quire es un chico que tiene poderes telepáticos muy, muy, muy fuertes. Él es un alumno en la escuela de profesor Javier durante la época cuando Grant Morrison lo estaba escribiendo. Y resulta que el niño es un inadaptado en la escuela. No tiene muy bueno, no es muy bueno para hacer amigos. Le gusta una de las chicas que son las Stepford Cuckoos. Para las personas que no sepan, las Stepford Cuckoos son 5 niñas que tienen poderes mentales, que son como clones de Emma Frost. Pues a él está enamorado de una de estas chicas. Es un poco difícil entender por qué se enamoró de una de ellas en particular, siendo que son 5 y las 5 se ven idénticas. Entonces, no sabes si tienes a qué, ¿cómo se llama? ¿Quintuplas? Cuando son 5 iguales, quintillizas. En inglés es quintuplets. Y como podrán ver, siempre intento traducir las cosas literalmente. Bueno, eran quintillizas, entonces, ¿cómo puedes determinar cuál te gusta más? Que es curioso, ¿no? Porque yo, sí he podido determinar entre gemelas qué me gusta más, pero en el caso de cómo las dibujaban idénticas a las Stepford Cuckoos. Entonces yo no sé por qué a Quentin Quire le gustó una más que la otra, pero bueno, se enamora de ella, esta chica no le hace caso, él queda medio loquillo y decide transformarse en lo que la gente temía como los mutantes. Cuando el profesor X, al principio de su carrera, se enfrenta contra Bolivar Trask, que es el creador de los Centinelas, está argumentando que los mutantes son algo bueno para la humanidad. Y Bolivar Trask dice que no. Y de hecho él había hecho como una imagen de cómo sería en el futuro cuando los mutantes controlaran la humanidad. Y el dibujo del mutante, que es un tipo con un pelo así como que estilo militar, peinado hacia atrás, de color rosa, es como que la versión de Bolivar Trask de cómo serán los mutantes malos en el futuro. Entonces Quentin Quire empieza a utilizar el nombre de Kid Omega, porque su poder es nivel Omega, y se hace el mismo corte de cabello que este personaje dibujado por Oliver Trask, o por alguien que Bolivar Trask contrató, y por eso es que tiene el cabello rosa, y por eso se viste como medio ponqueto, porque es como que quiere ser todo lo que la gente teme de los mutantes, ¿okay? Y por un tiempo fue como villano, como que a medias, y después están tratando de volverlo, pues si no héroe, al menos aprender a que no debe utilizar su poder para el mal. ¿Va a haber programa hoy? Sí, está el programa en este momento. Estamos al aire en este momento, Enrique, y de hecho, a pesar de que salí tarde de mi casa, llegué afortunadamente a tiempo, porque estaba a punto de llover, y dije, si me agarra la lluvia, ya llegué tarde. Enrique García dice, saludos a todos en cabina. ¿Te gustó Endgame y Death of the Family? ¿Qué sucede en ambas? Crisis, Multiple y Infinite. ¿Multiple Crisis? ¿Qué es Multiple Crisis? Bueno, Enrique García, se nota que eres nuevo en el programa, porque si no ya sabrías que yo detesté Endgame y aborrecí Death of the Family. Si quieres escuchar cómo estoy explotando mes tras mes conforme van saliendo los cómics, te recomiendo que escuches los programas pasados. En el caso de Endgame no me gustó para nada, porque es todo un gran truco, ¿no? En donde te hacen pensar que, bueno, para empezar, el Guasón, la última vez que lo vimos en Death of the Family, se había quitado la cara y le estaba utilizando como una máscara, y después pierde su cara, y su cara máscara se vuelve, bueno, llega a la posesión de una chica que está loca, y empieza a utilizar la cara máscara para llamarse Joker's Daughter, o la hija del Joker. Entonces, de la manera que lo vimos, cuando aparece en Endgame, ya tiene la cara totalmente curada, ha inventado una nueva versión de su veneno para no solo poder envenenar a todos los miembros de la Liga de la Justicia, incluyendo a dos que son superpoderosos, en el caso de Superman y la Mujer Maravilla, no solo los transforma en como versiones quasi Jokers, además puede controlar sus mentes y después empieza con este gran truco de que él es como un demonio que ha sido que ha vivido años y eternamente desde la construcción de Ciudad Gótica y que cada vez aparece para matar gente y después resulta que todo es una farsa. No, es... Detesté Endgame, no me gustó. El arte de Greg Capullo es precioso, pero la historia de Scott Snyder está bien, bien, bien chafa. No me gustó para nada. Y en el caso de Death of the Family lo aborrecí porque, para empezar, nadie muere, ni la familia muere. Las únicas personas que matan son a los psicópatas de Arkham Asylum y algunos policías y algunos doctores. Pero básicamente con Batman y Superman, con Batman y toda su familia no pasa absolutamente nada malo. Entonces no fue para nada uno de mis cómics favoritos, lo detesté. Y de hecho dejé de comprar todos los cómics de Batman y muchos de los cómics de ¿cómo se llama? De los nuevos 52 en base a todos esos. Por favor, tomen asiento. El día de hoy, por favor, abre su micro. ¿Cómo están todos? Nomás me gustaría decirles que ahorita voy a seguir discutiendo la pregunta, pero antes me gustaría presentar a mi co-locutor del día de hoy. Su nombre es Joey Jr. ¿Cómo estás, compañero? Hace años que no te vemos. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volver. Ya hacía mucho tiempo que no venía, tienes razón. Sí, ¿verdad? Ya estamos hablando de como... ¿qué? Casi desde el año pasado, ¿verdad? Desde el año pasado. Es que la escuela, más el taller de guitarra, que son los miércoles, y sí. Más... mucha tarea. No, bueno, me imagino. Aparte, el año que viene ya entro a sexto y pues se va a poner un poco complicada. Pero por eso aproveché la oportunidad, que es la última semana de vacaciones, para poder venir. Pues gracias por estar con nosotros, Joey. Aparte, que tenía un buen de preguntas. ¿Sí? Las contestaremos todas porque no. Ahorita veo, después de como, ¿cuántas fueron? 4 semanas de dejar mal a la gente. Créeme, hay muchas, muchas preguntas ahí. Para las personas que no sepan quién es Joey Jr., porque hay algunas personas que no te conocen, es básicamente el hijo que me gustaría tener algún día de estos. Es básicamente una versión de... ¿Tienes ahorita qué? ¿12 años? Sí, 12 años. Es la versión de 12 años de Carlos, Joey Moisés. La única diferencia entre tú y yo es que tú afortunadamente estás delgado y yo estaba hecho un cerdo a tu edad. Pero no hablemos de eso. Veo que traes muchísimos cómics. ¿Por qué traes tantos cómics el día de hoy? Quería también aprovechar para compartir estos, que son los cómics, a mi opinión, más valiosos de mi colección. A ver, claro. ¿Y los adelante. Más raros? A ver, dime. Primero tengo este de Amazing Spider-Man, que es donde el Hombre Araña descubre la identidad secreta del Duende Verde y el Duende Verde descubre la identidad secreta de Peter Parker, del Hombre Araña. ¿Es como uno antes de la muerte de Gwen Stacy? No. No, son algunos números antes. Sí, muchos números antes, efectivamente. Wow, ok, es muy valioso. Y ni vamos a decir cuánto te costó, pero nomás quiero que sepas una cosa. Es muy, muy, muy importante que este lo trates muy, muy bien y tengas mucho cuidado. Sí, por eso lo puse en esta muy bonita. Sí, es una bolsa protectora. Pero la cosa es que este tipo de cómics, desafortunadamente, no importa cómo los cuides, es muy difícil que el papel aguante, porque el papel no fue hecho para aguantar tantos años. Eran unos folletos desechables. Sí, exacto. Eran para leerlos y tirarlos. En general, todos los cómics, especialmente de los 40s, de los 50s, de los 60s. ¿De la Edad de Plata? Ajá, de la Edad de Plata. Nadie sabía que iban a ser tan valiosos. Entonces, ten mucho cuidado con ellos, porque esto casi casi los soplas y se van deshaciendo. Sí, algunas hojas ya están medio rotitas. Por eso procuro no abrir la bolsa. Sí, no lo hagas. No lo hagas. También tengo una de las partes de la saga del Guantelete del Infinito. Es la primera, el número uno. Uno de seis, la primera parte. Eso es lo que más me gusta de este cómic, es el arte. El arte de George Pérez está precioso. Muy bonito. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a George Pérez ahorita que vino a La Mole? No, y me siento muy arrepentido porque uno de los cómics, a ver si ahorita lo muestro. Sí, sí. Que es el de la muerte de Flash. Ah, ok, claro. No claro. Se lo lleve. Crisis número 8, ¿qué es número 8, verdad? Sí. Ah, qué bueno, mira, ahorita que estamos de hablando. De Crisis en Tierras Infinitas. Bueno, ahorita que seguimos viendo tus cosas, mira, lo bueno de estos cómics, ya son de los 80s, aguantan un poco más, ¿no? Uh-huh. Estos sí pueden aguantar un poco más. Ya en los cómics eran más objetos de colección, ya comenzaban a ser. Sí, ya te digo, aún así ten mucho cuidado. Porque de todas maneras siguen siendo como no un papel tan bueno. De hecho, un amigo bueno, que tengo bueno. Llamado Rubén me preguntaba del cómic de Spider-Man. Ajá. Me preguntaba, ¿por qué no lo abres? Son cómics, son para leer. Y yo, es que esa cosa es tan antigua, la abro, se rompe. Con todo lo que le costó a mi papá, que él me lo compró. Gracias, señor. Está haciendo un buen trabajo. ¿Por Navidad o por mi cumpleaños fue? ¿Ah, sí? Dígale, señor, por el resto de tu vida, vas a estar voy a estar pagando por ese cómic. Y Rubén, que no sabe mucho de cómics, no lo entendió muy bien. No, yo sé que no lo entendió, y déjame decirte, no dejes que lo toque, por favor, porque eso lo va a arruinar. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos viendo tu colección, pero ahorita que mencionas Crisis en Tierras Infinitas, acá nos pregunta un chico, se llama Enrique García. Primero me preguntó si me gustó Endgame y Death of the Family, y le dije que no, especialmente Death of the Family, es malísimo. No. Death of the Family a mí me pareció regular. El que menos me gustó fue el de Endgame. La escena final del Joker y Batman me dejó. Sí, porque básicamente... Donde terminan muertos ahí abrazados y yo... Sí, qué es eso. Y además, digo, entendí el chiste que intercambian al final de La Broma Mortal, pero eso nunca lo entendí. Y después todo fue un chiste, no era real. Y después básicamente todo depende del ¿cómo se llama? El pozo verde, que es muy parecido al pozo verde, que es el pozo de Lázaro. De hecho, cuando yo leí el cómic por primera vez pensé que era ese. Pero porque no. Te regenera y yo dije, ¿es el de Lázaro? Es que tiene todas las propiedades del pozo de Lázaro, pero no es el pozo de Lázaro. Pero tiene hasta el mismo color y las mismas propiedades. Es una tontería. Entonces no me gustó. Y Death of the Family, lo que no me gustó es que la familia no muere. De hecho, se separan por 10 segundos y después regresan a ser amigos otra vez. Entonces, no. Sí, porque primero en la última parte del cómic están todos como de, no voy a ir. Ya perdí la confianza en ti. Y en el siguiente número de Batman ya estaban todos peleando al crimen otra vez. Sí, ¿sabes? No, y en la escena donde el Joker le... Bueno, ¿puedo hacer un pequeño spoiler? Ay, por favor, adelante, Neva. Ese es malísimo bueno, el cómic. Cuando le quita... Bueno, yo pensé que en verdad le había quitado las caras a la familia. Yo estaba bien impactado y de repente le quita la venda y yo... Ay, no puede ser. Es una tontería. No fue nada. Es muy malo. Dice... ¿Y qué sucede en ambas Crisis Múltiple y Infinite? Entonces, ahí está mal lo que escribe porque no hay una Crisis Múltiple. No hay. Lo que por algún tiempo hicieron, sacaron unos TPs llamados Crisis on Multiple Earths. Y lo que se refería era que en estos TPs coleccionaban todos los cómics de la Liga de la Justicia, donde la Liga de la Justicia se unía con la Sociedad de la Justicia y... se iban a diferentes tierras a pelearse contra diferentes villanos, por decir, está Crisis en Tierra 1, Crisis en Tierra 2, Crisis en Tierra 3, Crisis en Tierra bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, creo bla, que bla. A eso se refiere. Y después, obviamente, en Infinite Crisis, que es el que tienes acá, el número 8. Fue la primera crisis y creo que la primera vez que DC reformó su universo, ¿no? Digamos, fue así. Han habido varias crisis antes, pero todas estaban sujetas a solo el título de la Liga de la Justicia. Crisis en Tierra 1, Tierra 2, en Tierra Prima, en Tierra 3, bla, bla, bla. Eran, solo ocupaban de 2 a 3 números de la Liga de la Justicia. Esta fue la primera crisis que ocupó todo el universo. ¿Ok? Y por eso se llama Crisis en Tierras Infinitas, porque lo que hacen aquí es que había un número infinito de mundos. En este universo. En el universo de ese. Porque después ya los destruyeron. Lo destruyen el aquí. El Antimonitor. Aquí los destruyen. Hay dos personas, el antimonitor, que se dedica a destruir universos, y el monitor, que quiere salvar estos universos. Por eso es anti y monitor. Exacto. Y lo que termina pasando es que mueren todas las tierras, son destruidas todas las tierras, excepto 5. Estas tierras son Tierra 1, que es la tierra que todos conocemos, Tierra 2, donde hay versiones de los superhéroes que conocemos, nomás que son más viejos. El primer Flash, el primer Linterna Verde, el primer Hawkman. Sí, lo entiendo, sí los conozco. Exacto. Después está Tierra S, que es donde está la familia Marvel, la familia que grita Shazam y adquiere superpoderes. No lo voy a gritar porque Lorna tiene sus audífonos y me mata si la agarro distraída. Y también está Tierra X. Tierra X es una tierra donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, me acuerdo que leí un cómic y que los superhéroes son el tío Sam y otros... El tío Sam y los Freedom Fighters. O serían que los peleadores de la libertad, ¿no? Sí. O los campeones de la libertad. Y ahí está The Ray, que va a tener próximamente su caricatura. Desafortunadamente, por ninguna razón lógica, lo hicieron homosexual. Está, ¿cómo se llama? El Cóndor Negro. Está la chica fantasma, Lady, Phantom Lady, Black Condor, etcétera, etcétera. Y también está una última tierra que sería la Tierra 4. En Tierra 4 están los héroes que eran propiedad de la compañía editorial llamada Charlton. Ahí estaba Capitán Átomo, a Blue Beetle, ¿quién más estaba ahí? Peacemaker. Yo pensé que sí eran de DC. No. Ellos empezaron en la compañía de Charlton y utilizaron la Crisis en Tierras Infinitas para que estos héroes formen parte ya del universo DC. Es conveniente. Estos mundos que estaban separados se unen y se forja una nueva tierra y ya tienen solo una historia. los héroes que estaban en la Segunda Guerra Mundial, estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial, los héroes del presente estaban en el presente, pero desafortunadamente hay algunos héroes que no podían coexistir. Solo puede haber solo un Superman, solo una Mujer Maravilla y solo un Batman, obviamente. Creo que los problemas son con los de la familia del Capitán Marvel. No, ellos no tuvieron ni un solo problema porque solo existían ellos, pero resulta que habían dos Flashes, pero eran dos identidades diferentes, Barry Allen, Jay Garrick. Habían dos Hawkman, pero bueno, un Hawkman era terrestre, Carter Hall, y otro era extraterrestre, Katar Hall. Entonces se podía todo coordinar de manera perfecta. Lo que no se podía coordinar era Superman, Batman y la Mujer Maravilla, porque solo había una versión de ellos. Entonces la Mujer Maravilla del pasado y la del presente desaparecen. Batman en Tierra 2 ya había muerto. Ah, bueno. Okay, entonces eso se resolvió mucho, mucho más fácil. Y Superman, Superboy de Tierra Prima, que es otra tierra que fue destruida, Lex Luthor de Tierra 3, que su tierra también fue destruida, y Luisa Lane de Tierra 2, que su tierra también se mezcló dentro de ese nuevo universo, se van a otra dimensión, y en esta dimensión quedarán por un rato hasta que venga Infinite Crisis, que es cuando deciden recrear el multiverso, y es cuando el multiverso se vuelve, en vez de un universo infinito, se vuelve un universo creado compuesto de solo 52 tierras. ¿De acuerdo? Uh-huh, de acuerdo. Y vamos a ver, ¿algo más que querías decir acerca de Crisis en Tierras Infinitas? Ah, pues ya no. El número 8, que te lo iba a firmar George Pérez. Te voy a contar una historia y después nos iremos a nuestro primer corte musical. ¿De acuerdo? Chécate esto. Resulta que el que estaba escribiendo y editando este cómic era Marv Wolfman, que ya vino a la Mole y próximamente regresará a la Mole, si estoy en lo correcto. Se lo voy a llevar. Llévaselo. Él estaba escribiendo y editando el cómic. Desafortunadamente, además de eso, también estaba escribiendo Los Titanes. Y Los Titanes en ese entonces ya tenían dos títulos. Estaban los New Teen Titans y Tales of the Teen Titans. Si no le puedes pedir a un ser humano que escriba cuatro títulos o tres o cuatro títulos y además los edite todos y no haya errores. Y empezaron a haber muchos errores. Entonces George Pérez tuvo que empezar a coescribir Crisis en Tierras Infinitas con Marv Wolfman. Porque pues si no, no podía hacerlo solo. Exacto. Entonces, espero que tengas la oportunidad de llevárselo a Marv Wolfman para que te lo firme. Y también, si eventualmente regresa George Pérez, que lo veo difícil porque está muy enfermo, tiene diabetes, sí. Si estoy en lo correcto. Pues, pero tal vez puedas ir a la San Diego Comic Con o a la de Nueva York. Ajá. Que creo que en Nueva York es más fácil encontrarlo. No estoy seguro, pero creo que sí, porque él es de Nueva York. Te lo puedas llevar y déjame decirte, yo afortunadamente, larga historia corta, uno de los beneficios de trabajar en la Mole es que puedo cortar todas las filas y brincármelas todas. Y hacer una ventajita. Y hacer que me firmen las cosas. La fila de George Pérez estaba enorme. No, sí. Pero aproveché un momento que estaba regresando, que estaba yendo a comer. Le dije, oye, por favor, ¿me lo puedes firmar? Me lo firmó y estaba yo feliz. No fue un cómic, no me gusta que rayen mis cómics, pero yo tengo un librote gigantesco llamado Focus on George Pérez. Y ese libro es muy fácil es muy difícil de conseguir. Ya es casi imposible. Y lo padre es que ahí es una entrevista de él a través de toda su carrera. Y ves su trabajo desde que empieza él a hacer su primer dibujo hasta lo más reciente que había hecho. Entonces es como una manera muy, muy padre de entrar a la mente de George Pérez y ves cómo poco a poco va cambiando su manera de dibujar. Y ahora sí, Lorna, ¿nos podrías mandar a nuestro primer corte musical? Mi queridísimo Joey Jr., seguiremos contigo, vamos a seguir viendo tu colección, vamos a seguir viendo las preguntas que tú también tengas las puedes preguntar. Uh-huh. Y también le recuerdo a la gente, @comicmaniamx es nuestro Twitter y comicmaniamx es nuestra página de Facebook. Por favor, manden todas sus preguntas y Joey Jr. y yo haremos todo lo posible por responderlas. Lorna, por favor, esta canción va dedicada a mi novia, a Leslie. Te amo, mi amor, te quiero muchísimo. Y esta canción es de los Backstreet Boys, que tú sabes que son como ellos hacen la música de mi corazón. La canción se llama As Long As You Love Me. Si la pedimos, sí, la tenemos por ahí. Muchísimas gracias, Lorna. Vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. ready now. Up and Adam! Adam! It's a bomb. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí de regreso y obviamente Lorna nos hizo el favor de hacer un pequeño live stream. Pequeñito, pequeñito. Porque desafortunadamente, como todos ustedes saben, estamos trabajando en radio. Y aquí Joey tiene otras cosas que se benefician mucho de lo visual. Afortunadamente ya podemos hacer live stream. Tal vez, conforme vaya pasando el tiempo, hagamos que el programa sea live stream desde su inicio hasta su final. En verdad, no hacemos cosas tan interesantes aquí como para que las quieran ver. Pero bueno, quien quita, tal vez tengamos algo como el día de hoy muy visual y que eso nos ayude. Y por alguna razón u otra, a la gente como que le gusta ver programa de Comic Manía en vivo y a todo color. Cada vez que nos vamos a la tienda de Fantástico del Valle y hacemos live stream desde ahí, pues aunque la cámara no se mueva mucho, la gente está como que muy clavada en ver, no sé, como que ya no es solo escuchar, ver también es como que importante para la gente. Pero bueno, hablando de ver, vamos a responder algunas de las preguntas que acabamos de recibir. Dice Lorna, aparentemente dice mi buen amigo Heinze, tal vez lo puedas checar, no sé, que la música de fondo está un poco alta. Sí está. ¿Ha estado alta durante todo el tiempo? No, ahorita que acabamos. Perfecto. Bueno, gracias, mi querido Heinze, por estar al tanto de todo. Y qué bueno que te perdiste los spoilers del principio. Nuestro buen amigo Enrique Gómez, le mando un fuerte saludo. Dice, en referencia al nuevo color, o mejor dicho, en referencia al color del nuevo traje de Superman, que va a aparecer en La Liga de la Justicia, la película, que va a utilizar un traje negro. Sí, ve que le van a cambiar el traje por varias cosas del guión que todavía no se revelan. Exacto, pero eso podemos esperar. Podemos ahorita concluir que como estaba muerto Superman y regresa a la vida con un traje negro, se asemeja a lo que pasó durante el arco del Reino de los Superhombres, cuando Superman estaba muerto y regresa con un traje negro. Puede ser. Y aquí Enrique Gómez dice, el color de ese traje y el cambio al de Batman de gris a negro es porque Warner Brothers quiere hacer sus futuras películas de DC menos dark y gritty, ¿verdad? Se está burlando, obviamente, porque una de las cosas que está diciendo DC es que ya vio que las películas tan oscuras como Man of Steel, Batman contra Superman... Pero creo que eso les da un toque más padre. Yo siento que si ya tenemos a Marvel enfocado en todo lo que es luz y alegría, no tengo ningún problema con que las películas de DC sean un poquito más oscuras, más realistas. El problema es que se van muy a lo oscuro. O sea, una cosa es que una película de Batman sea oscura. La gran trilogía de Christopher Nolan es muy oscura. Pero es Batman. Batman se beneficia de eso. Él sí tiene sentido. Superman como que no. Y tampoco Linterna Verde. Una película como Batman contra Superman puede ser oscura porque lo que está pasando es algo muy feo. Son dos héroes peleándose, pero lo que debieron de hacer es, en las escenas enfocadas con Batman, hacerlas obscuras, las escenas enfocadas con Superman, hacerlas muy muy alegres, muy muy muy llenas de color y brillantes. Bueno, no tanto, porque Superman estaba pasando por algunas crisis en ese momento. Ajá, pero conforme empiezan a aparecer las crisis, el color va bajando. ¿Hubiera sido una buena idea? Y después te vas a grises, cuando Batman y Superman se enfrentan, después te vas a oscuros, cuando Superman muere, y así tienes como que toda una paleta de colores con los que puedes jugar, pero el problema es que toda la película es muy gris. ¿Ya viste El Escuadrón Suicida? Sí, a mí me gustó. Okay, pero estamos de acuerdo que la película también está muy oscura. Pues literalmente. Sí. O sea, tiene muchos chistes y así, pero... Pero no, me refiero a visualmente, o sea, toma lugar en la noche. Sí. Y hay muy poca luz. ¿Los villanos están negros? ¿Sí? ¿Están oscuros? No, eso suena medio racista contra Will Smith. ¿Están oscuros? No queremos que la gente después piense que eres un racista contra Will Smith. De hecho, sí me gustó, de hecho. No, sí que yo sé que te gustó. ¿Te gustó la relación entre Will Smith y su hija? Pues sí, está bonita. Te voy a recomendar que leas los cómics. A ver, señor, prepárese para su nuevo próximo viaje a los Estados Unidos. Afortunadamente están muy baratos los TPs de Suicide Squad. De hecho, en ¿cómo se llama esto? En la app de DC están baratísimos. Creo que están en $129. Y es un compendio de como 6 números. O sea, es bastante barato. Entonces, eso los deberías de leer para que veas cómo son los personajes del Escuadrón Suicida en los cómics. Es que no he leído muchos de los cómics, los conocí recomiendo. Por la película porque claro. Es un equipo muy poco conocido. De hecho, me pareció muy curioso que DC hiciera la película de DC y no de otro equipo. Querían hacer algo estilo Guardians of the Galaxy. Que nadie los conocía en ese tiempo, ahora son bien populares. Y también, no solo eso, Lorna, ¿sabes que yo encontré una cosa que te va a gustar de Escuadrón Suicida? Al igual que Guardianes de la Galaxia, que tiene un soundtrack precioso. Está buenísima la música, Lorna, en verdad. ¿Sí? En verdad. Checa el soundtrack de Suicide Squad. Te garantizo que todas las canciones te gustan. Las canciones fueron muy buenas elegidas. Fue una muy buena selección. Están preciosas. Y es una tras otra. Parece que no hay momentos de silencio. Parece video musical. Parece que estás viendo MTV 3, ¿no? O sea, te juro, es un video musical tras otro, un video musical tras otro. Y todas las canciones son populares y buenísimas y encajan perfecto. Hasta la de Queen, que no soy fan de Queen, me gusta cómo encaja. Pero sí, es lo único bueno de la película. A ver, vamos a ver. Enrique Gómez dice, wow, en referencia a, igual, Suicide Squad, ¿recuerdas que aparece el Joker? Uh-huh. De Jared Leto, que muchos se quejaron. Yo me quejé también. A mí me gustó el diseño, pero... No tanto, el de Heath Ledger me gustó más. Es mucho mejor. Pero este también me gustó, le hicieron un cambio interesante. Pero recordarás que tiene muchos tatuajes, ¿cierto? Uh-huh. Y tiene un tatuaje en la frente que dice dañado, ¿cierto? Que a mí la teoría. Se me hace muy tonto, porque dije, bueno, todos sabemos que ya tiene el cerebro dañado, no veo razón de que lo tenga que explicar. David Ayer, el director de la película, dice que la razón por la que tiene este tatuaje no es porque tiene el cerebro dañado, sino porque Batman lo golpeó tan fuerte... Por eso los dientes, ¿no? Le rompió los dientes y por eso su rostro está dañado, que es una estupidez. Y aquí Enrique Gómez dice, ok, supongamos que en ese caso, que ese es el caso, en referencia a la teoría de David Ayer, que yo no me la trago por un segundo, pero entonces, ¿por qué cuando sale la biografía de Harley Quinn en los créditos, dice que ella es la responsable del asesinato de Robin? Eso es lo que no quita toda la teoría, ¿no? Exacto. Y cuando salen las escenas de su origen, el Joker... Ya trae los tatuajes y los dientes de metal, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. ¿Acaso el Joker también viaja en el tiempo como Flash? No tiene super velocidad ni. Para capturar al Capitán Boomerang, porque Flash aparece en un traje que claramente aún no se lo diseña Bruce Wayne, sino hasta la Liga de la Justicia parte 1, ¿no? La película tiene tantos hoyos en la trama y asunciones o ¿cómo se llama? ¿Hoyos argumentales? ¿Assumptions? Asume. O asunciones de los escritores y director que el villano principal debería ser The Spot. Perdonando el crossover. The Spot es un personaje ¿cómo se llama de El Hombre Araña? Uh-huh. Que es totalmente blanco y tiene como círculos negros. El Joker. Pone los círculos negros en todas partes y atraviesa su mano. Y entra por un hueco negro y ahí sale por otro hueco negro. Entonces puede pintar uno aquí y pintar otro en China y mete su mano pegado, y aparece en China. Los tiene pegados en su cuerpo y los lanza al aire. Y la cosa es que él puede atravesar estos huecos y teletransportarse instantáneamente de un lugar a otro. Un poder un poquito raro. Un poquito raro y un villano del que se burla constantemente el Hombre Araña. De hecho, cuando le dice su poder. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es The Spot. Se empieza a reír. Así el Hombre Araña. También en parte de eso te quería hablar de qué opinabas. Dime. De la teoría de que el Joker era Robin, que ya fue desmentida, pero ¿tú qué opinas? ¿Te refieres a que si el Joker es Jason Todd? Ajá. ¿O es? Sí. Es totalmente. Teoría? Mira, te voy a explicar una cosa, ¿ok? Muchas personas tienen muchas teorías acerca de todo lo que va a pasar en las películas. El problema es el siguiente. Una película tiene 2 horas para poder contarte una historia. Un cómic es eterno. Pues sí, todos. Entonces los tienen muchísimos números para contarte muchas cosas. Por decir, hubo una teoría muy estúpida que salió durante Batman contra Superman, que decía que Bruce Wayne, que salía en esta película, uh-huh, no era Batman. Uh-huh. Era Deathstroke, The Terminator, Slade Wilson, disfrazado de Bruce Wayne, disfrazado de Batman. Y que al final de la película iba a aparecer Christian Bale como Batman. ¿Mm? Para decir, Slade, ¿por qué has tomado control de mi identidad? Es una tontería. Pero mucha gente encontró bases para descubrir que si eso iba a ser tal cual. Y no fue así. Como que yo desde que vi el trailer también, supe que era Batman. Nunca no sé si tú recordarás, en esta película del Escuadrón Suicida aparece un soldado con barba. ¿Ok? ¿La? Es el hijo de Clint Eastwood. Se llama Scott Eastwood. ¿Ok? Como es hijo de un gran actor de Hollywood, Clint Eastwood, mucha gente dice, pues no lo van a poner nomás ahí como extra. No puede ser solo un soldado más. Scott Eastwood tiene que ser alguien importante en la trama. ¿Okay? Por ser hijo de un actor famoso. Exacto. Tú viste la película y yo también vi la película. Scott Eastwood no hace nada en la película. Solo está ahí. Solo está ahí. Pero mucha gente... Y dispara a veces. Y de vez en cuando dispara y detona la bomba, ¿no? Aprieta el botón de la bomba. Su nombre es GQ en la película. Y resulta que mucha gente asumió, pensó, juró que iba a ser... ¿cómo se llama este? Nightwing. Que al final se iba a aparecer y boom, es Nightwing. Ay. O que era Deathstroke, The Terminator. Pero no se parece. O que era, yo sé que no se parece. El problema es que la gente cree que lo que ve en las películas es como lo que haces en un cómic. En la película, con trabajo, tuvieron tiempo para poder hablar o para poder definir quiénes son todos los personajes, para poder contar todos sus orígenes. La escena del principio. Así, tuvieron que pausar todo. Y poner a Amanda Waller platicando con un grupo de generales o un grupo de gente del gobierno para poder contar las historias de todos estos personajes. No había tiempo para contar una historia más, pero gente juraba y perjuraba que Nightwing iba a salir en la película. Entonces, el problema es que si ya tienes al Joker, ¿para qué hacer toda una historia localmente ridícula y larguísima donde Jason Todd se enfrenta contra el Joker lo hiere, él queda loco, matan al Joker? No. No hay tiempo de hacer eso en una película. Lo puedes hacer en un cómic, porque tienes muchísimo tiempo para trabajarlo. Como el de Dead in the Family. En el cómic tienes que ir rápido. Por decir, cuando quieres hacer ese tipo de cambios, como por decir lo que hicieron del Hombre Araña 1 al Hombre Araña 3, primero muestras a la relación entre Harry Osborn y su papá, que es Norman. Uh-huh. Ves que es una relación difícil. Ves que Norman queda loco, ves que Norman muere, ves cómo afecta la muerte de su padre a Harry. Ves cómo... un poquito loco también. Ves cómo en la segunda película odia un poco más al Hombre Araña. Y de hecho lo odia. A Peter Parker no, porque todavía no sabe. No sabe. Y en la tercera película ya se transforma en el nuevo Duende Verde. Que ya sabe que Peter Parker es el Hombre Araña. Lo hicieron mal, pero puedes hacerlo así, a través de 3 películas. Pero no vas a presentar una película que ya tiene 9 personajes principales, además presentar a Nightwing, que debe tener su propia película o su propio momento. De hecho, yo sí está pensando en hacer una dirigida solo a Batman y a sus ayudantes y a pues, la familia. Mira, DC está haciendo muchos planes, pero el problema es que las 2 películas que debían de crear este nuevo universo fueron un gran fracaso. Hay mucha gente que les gustó estas películas y en verdad no entiendo por qué les gusta, porque yo vi 5 veces la de Batman contra Superman. ¿Ya viste la última edición que salió con todas las escenas eliminadas? La vi y no entendí por qué eliminaron esas escenas. Esas escenas son importantísimas para la trama. No, sí, como cuando enseña que mataron a la que había dicho que habían matado a sus padres, que era mentira. En 1000 cosas que quitaron de la película eran importantísimas. Yo digo que esa es la que debió de haber salido en el cine, ¿no? Sí, yo sé, pero Warner no lo quiso sacar. Pero desafortunadamente, a pesar de que le agregan buenas escenas, también hay cosas que nomás no funcionan, una de ellas siendo Lex Luthor. Bueno, en eso debo de estar muy de acuerdo contigo. Sí, es bastante triste. Y aquí, Pero largo, loco. A ver, tenemos algunas cosas aquí, nuestro anuncio. Nuestro buen amigo Roberto González dice, listo para que dé inicio, listo para que dé inicio. ¿Qué títulos has leído de Rebirth y no has abandonado? Saludos y al fin quedé feliz con el Grapnel. Hoy mismo lo terminé. Después de remitarlo unas 5 veces. Obviamente se refiere a mi buen amigo, a Roberto, que él ya está haciendo su traje de Batman, versión Dawn of Justice, o sea, versión Batman contra Superman. Ese traje me gustó mucho. Eso está muy bonito. De la película. Yo me estoy haciendo uno, pero el mío va a ser del videojuego de Arkham City. Ese también me gusta mucho, los de Arkham. Me encanta. Entonces la cosa es que él tiene la pistola que Batman utiliza para poder escalar los muros. La cosa, yo se la conseguí en la San Diego Comic Con y la pistola venía pintada de naranja y rosado. ¿Por qué? Pues porque no pueden vender pistolas que parezcan pistolas. Entonces él la agarró y la repintó para ahora que ya se vea más bonita. La pintó de negro con plateado y pues como la de Batman. Y un mango de madera, precioso. Y también curiosamente una chica llamada Esmeralda dice, escuchando Comic Manía por primera vez, saludos. Fuerte saludo a Esmeralda. Esmeralda yo la conocí ahorita que estaba en Comic Clan. Uh-huh. Y llegó un momento en donde yo me empecé a hacer preguntas de superhéroes al público para que se ganaran cosas. Y no lo podía creer porque Esmeralda sabía la respuesta a todas las preguntas. Es la primera vez que me encontré a una niña que además está bonita. O ¿cuántos sea, no, años tenía? No le pregunté porque es Lorna. ¿Le puedes preguntar la edad a una mujer? No, no, nunca, jamás. Pero está jovencita. A un hombre, sí. Sí, y te va a mentir como hay algunos hombres que lo hacen. No, yo, a mis 25 años, yo soy muy orgulloso de decir mi edad. Pero lo que me sorprendió fue que, en general, las chicas que leen cómics no son particularmente lindas. Esmeralda está bonita, entonces me imagino que ha de tener novio y que ha de tener una vida social muy, muy amplia. Y, sin embargo, su conocimiento de cómics, en serio, me sorprendió. Pero no necesariamente no necesitas tener una vida social para ser bueno en cómics. Yo tengo una vida social. Pero yo no tenía una vida social. Por eso sé tanto de cómics, porque yo lo sé. No te sientas mal, te queremos. Gracias, Joe Junior. Gracias. Pero resulta que me sorprendió muy gratamente encontrar una niña que supiera tanto de cómics, en serio. Me encantó conocerla. Le dije, nena, tienes que escuchar el programa porque creo que te va a gustar. Espero que le esté gustando. En verdad no sé, pero espero que le esté gustando porque es el tipo de gente que necesitamos que escuche el programa. Gente que se apasione por los cómics, uh-huh, y que sepa mucho de ellos y quiera saber más, ¿no? Entonces espero que te esté gustando. A mi querida Esmeralda, en verdad fue un placer conocerte y espero que sigas escuchando Comic Manía, que te esté gustando. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Heinzi, que obviamente le dice aquí, okay. Me encanta, como siempre les digo, que por favor escriban todas sus preguntas a la página de Facebook. Pero Heinzi, como es mi buen amigo, dice no, lo voy a escribir directamente a WhatsApp porque nunca lo checa. Pero pues bueno, sí, afortunadamente lo acabas de checar. Afortunadamente lo acabo de checar. Y dice, recomendación para Comic Manía, y nos recomienda un cómic que se llama Machine Man, que es la colección completa. Kirby es el creador de Machine Man. Jack Kirby es el creador de Machine Man, cuando se conocía, cuando tenía el nombre todavía de Mr. Machine, en la adaptación de la gran película de ciencia ficción 2001, Odisea Espacial. Y después, ¿la adaptaron Marvel? Marvel adaptó esta película en un en un como formato gigantesco. Entonces adapta la película y después le da su propio cómic. No, pues la película me encanta, debo de comprar el cómic. Es muy muy muy buena la película. Me sorprende que a tu joven edad te haya gustado esa película, porque hay personas... Sí, es muy interesante y personas, bonita. Compañero, hay personas que duplican tu edad y dicen, ay, qué aburrido. Pero es muy muy buena la película. 2001. No entiendo por qué, es el pasado, ellos no sabían cómo iba a ser el futuro y se imaginaban. Pero de todas maneras 2001, en verdad se lo imaginan bastante interesante. O sea, no ves nada en esa película que se vea viejo. La película se ve bastante nueva, a pesar de que... ¿Y eso que es de los 60s o 70s? 60s. Resulta que hacen la adaptación en este formato gigantesco que se llama Treasury Edition. Y después Jack Kirby escribe el cómic de 2001. Ahí presenta Machine Man y después... Pero llamado Mr. Machine. Y después el personaje es tan interesante que le dan su propio cómic. Pero esta vez lo escribe y dibuja Steve Ditko, el co-creador del Hombre Araña. Entonces, dos personas muy importantes trabajan en este personaje. Curiosamente, a pesar de que sí les recomendaría comprar cualquier cosa que sea dibujada por Ditko o Jack Kirby, me gusta más la miniserie que dibuja este chico llamado... Ay, se me está olvidando el nombre, vamos a ver si me acuerda. Barry Windsor Smith. Hay una miniserie de 4 números ya coleccionada en TP. ¿De? De Machine Man, escrita y dibujada por Barry Windsor Smith. Y básicamente lo que pasa es que es una... Machine Man está en el presente del universo Marvel. Uh-huh. Después desaparece por mucho tiempo. Y esta miniserie está situada en el futuro lejano del universo Marvel. Ya no hay superhéroes. Y los únicos las únicas personas que siguen ahí en este futuro es Machine Man, porque es una máquina. Uh-huh. Y Jocasta, que también es una máquina. Es una máquina que en algún momento fue su novia. Larga historia. Creo que sí conozco a Machine Man. Sí, pues es este Machine Man. Sí, lo conozco. De hecho, por un tiempo tuvo un cómic llamado X-51, que trataba de ser como que parte del universo de los hombres X, pero además no funcionó. No, también, pues ahí hay mutantes, él es una máquina. Es una máquina, pero es una máquina mutante, porque es una máquina con conciencia. Es diferente a todas las demás máquinas. Es la única máquina que tiene conciencia. Y dice aquí, recién salido del horno y compilado por primera vez en TP, el backtrack está altísimo, el horno ya lo corrigió. Muchas gracias por decirnos eso. Y del 1 al 9 dibuja y escribe Jack Kirby. Y de ahí en adelante, del 10 al 19, es Steve Ditko. Ok, me parece muy, muy bien. Y creo que le echaré un ojo. Échale un ojo, tal vez te guste. No sé si sea tu estilo, pero esa miniserie es brillante. Es brillante la miniserie. Sí, la voy a probar, la voy a buscar. A ver. ¿Hay algún TP? Sí, sí. El TP de la miniserie también ya salió. Es fácil de conseguir. Bueno, buscar el TP y pues chécalo, me voy a leer la historia. Quique Reyes Esqueda dice, ya al aire, el mejor programa sobre cómics en todo el orbe. Pues no sé, Lorna, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¡Claro! Yo estoy de acuerdo. Lorna está siendo, Lorna está más feliz de que estás tú aquí para poder evitar escuchar mis tonterías. Ay. Con el conductor más calificado del medio comiquero, Lorna, ¿estás de acuerdo con eso? Ah, claro. No te creo en lo absoluto. ¿Crees que te esté mintiendo? Esas clases de actuación no te están sirviendo, Lorna. No te están sirviendo. Carlos, yo y Moisés, si crees que Shang-Chi, Fu Manchu y Fing Fang Fum son parientes de Snack Crackly Pop, hashtag te hace falta oír más Joey. ¿Qué? Que si crees que Shang-Chi, Fu Manchu y Fing Fang Fum son parientes de Snack Crackle y Pop, hashtag te hace falta oír más Joey. Los y no puede faltar Rice Krispies. Exacto. Unos monstruos parientes. Exacto, exacto. No entiendo. Y no puede faltar el hashtag de un mullet para Superman. Jajaja. Ja, ja. Porque obviamente te recordarás que Superman tuvo un corte de cabello muy, muy, muy feo. No, sí. En, ¿qué? No. No tenemos tiempo. Yo, José Miguel Álvaro Marquina aparentemente quiere destruir el ritmo de este programa. Ah. ¿Te mandó una llamada? Pues es que no me dijo que iba a marcar, pero yo sé que él dice, está subiendo mucho el rating, hay que destruirlo. Mi querido José Miguel, Esmeralda nos está escuchando por primera vez, no quiero que deje de sintonizar, me encantaría que siga escuchando el programa, y si te pongo al aire, créeme, inmediatamente vas a dormir a todo el público. ¿Sabes lo que me hizo Lorna? Este te va a encantar. ¿Sabes lo que me hizo mi buen amigo José Miguel? Que lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Chécate lo que me hace. Hace 2 semanas me mandó 2 audios de 1 minuto. Uno para promocionar la TNT y otro para promocionar su libro. Y me pidió que por favor pusiera los audios. ¿Cómo crees que estuvo el rating ese día? ¿Muy malo? ¿Muy bajo? Creo que, no sé, pero no creo que haya sido muy bueno. ¿Fue aburrido? A ver, Said PA, nomás fue una plática entre él y yo porque él quiere entrarle duro al gimnasio y me pidió que le echara la mano. Ay. Ya le dije que sí. Nuestro amigo José Ramón Toro agarró el audio que yo hice de 2 horas acerca del Suicide Squad cuando fui a ¿cómo se llama este? Lorna, nomás si quieres desconecta el teléfono por un rato. Es que también me debe de decir para decirlo. Ahorita estamos yendo muy rápido, estamos yendo. Dile que si quieres contéstale, dile que habla al final, a ver si tenemos tiempo para él. Ya cuando el programa terminó. Pues sí, creo que tienes muchas preguntas. Pues, de hecho, ¿sabes qué? Ahí te va lo que me hace mi buen amigo José Miguel Álvaro Marquina. Agarra y me dice, yo hoy tengo algunas preguntas para ti. Y ayer agarra y me manda una cantidad, un audio con como 20 preguntas. Como 20 preguntas. Y se las empiezo a contestar. Me dice, oye, muchas gracias, amigo. Gracias por contestar mis dudas. Deberías de hablar de todas estas dudas en tu programa. Y le comenté, compañero, todas tus dudas son de hace 4 años. O sea, todas las ya las respondí. O sea, como que ¿para qué las repito? Aquí nos dice acá nuestro buen amigo Polo Salas, ¿a qué se debió que Gabriel Del Otto dibujara a Daisy Johnson como Angelina Jolie en los años 90 en Secret Wars? ¿A qué crees que se deba? ¿A qué era popular? Gracias, así de fácil, así de simple. Angelina Jolie en los años 90 era la chica más hermosa del mundo. Bueno, sigue siendo popular, ¿eh? Sí, aunque obviamente ya ha tenido varios hijos, ya la gente la ve como mamá, ya no la ve como una chica sexy, ¿no? Entonces en los 90 era su momento más grande de auge, todo el mundo la quería. Salía en películas de arte y le iba muy bien. Salía en películas populares como Lara Croft y le iba muy bien. Era una mujer hermosísima, todo el mundo quería con ella. Obviamente cuando... Es la verdad. Para una actriz famosa es muy un poco imposible. Esa no, yo sé. Y de hecho hay un cómic que dibuja, se me olvida cómo se llama el dibujante de este cómic, que se llama A New Universal, donde él a la hora de dibujar a todos los personajes se basó en los rostros de diferentes actores que eran populares en ese momento. A una de las mujeres que es pelirroja la dibujó como Nicole Kidman porque era muy popular. Uh-huh. A un chico que tenía el cabello rubio muy largo lo dibujó como Sawyer, el personaje de Lost, y así. Sí, conozco la serie. Ajá, entonces básicamente fue lo que pasó. Gabriel Del Otto le dicen que tiene que crear un nuevo personaje llamado Daisy Johnson, y le dicen, tiene que verse jovencita, tiene que verse así, tiene que verse asado. Ah, ya sé quién es. Y él dice, ah, pues voy a copiar básicamente a este a Angelina Jolie. ¿Puedo ver a ver si se parece? Sí, está idéntica. ¿Sí? De hecho, ¿por qué crees que cuando a la hora de dibujar a Nick Fury negro se basan en Samuel L. Jackson? Porque era un actor afroamericano muy famoso y muy popular. Entonces, y además es fan de cómics, entonces fue por eso. ¿Qué hay de cierto que hubo un número donde Wolverine le extirparon algunos de sus órganos? ¿En serio? Yo jamás había escuchado de eso. Yo lo único que te puedo decir es que a Wolverine, ¿cómo? Si tiene factor de regeneración, le intentas abrir y inmediatamente y se cierra. Exactamente, pero pues, son rumores extraños. Lo que sí le extirparon alguna vez fue el adamantium. Bueno, eso sí, Magneto se lo hizo en un cómic. Exacto, Fatal Attraction se llama el cómic. Pero no, que yo sepa, no, nunca le quitaron. Le han quitado sangre. Le han quitado su adamantium. Bueno, sí, eso sí es posible, su sangre y su adamantium. Pero no creo que le puedan extirpar algún órgano, así como tú mencionas. Así tal cual. Como ¿le abren la piel? Y se va cerrando. ¿Puede quitarle el órgano? Ay, ya se cerró otra vez. Dice acá Víctor Gutiérrez, yo ibas a subir la plática de que diste en Fantástico de Suicide Squad en podcast. Sí, lo haré eventualmente, nomás tengo que sentarme. ¿Al YouTube? ¿Al canal? No, lo que pasa es que ya está en la página de Facebook, pero para poder extraer el audio son varios pasos. Entonces tengo que sentarme en la computadora y trabajar un rato. Así que quería saber si harías algún video como los de Batman vs Superman y de Civil War, como los que hiciste 10 minutos de Suicide Squad. Sí, lo que pasa es que me encantaría hacerlos, pero el chico que me ayuda con el video, que graba y lo edita, que su nombre es Miguel Arenas, un fuerte saludo a mi buen amigo Miguel, se ha ocupado demasiado. Entonces, como él está muy ocupado y yo ahorita he estado pues viajando sin parar, pues no hemos tenido tiempo. Entiendo que pensaba que ibas a hacer alguno. Yo estuve checando constantemente el canal de YouTube. Yo lo que voy a hacer básicamente es voy a agarrar mi celular, voy a ponerlo en grabación y voy a hablar y ya. Porque si me paro a esperar a que editemos y todo eso, no va a tardar siglos y nunca ha funcionado. Cada vez que tengo que yo o escribir el guión o editar, nunca funciona. Mejor nomás prendo la cámara y me pongo a hablar y algo debe de salir bueno. Dice acá Víctor Gutiérrez, buenas tardes Joey y a todos en cabina. Mi pregunta es con respecto a Star Wars. Un amigo y yo andamos discutiendo sobre Darth Vader y Anakin Skywalker. Yo le decía que Anakin es más poderoso que Darth Vader, pero mi amigo dice lo contrario. ¿Podría sacarnos de esta duda y decirnos quién realmente es más poderoso y por qué? ¿Tú sabrías quién sería más poderoso? Darth Vader. ¿Darth Vader o Anakin Skywalker? ¿Quién es más poderoso? Yo creo que Darth Vader. Ok, mucha gente creería lo mismo y estarían equivocados. Y te voy a explicar por qué. Esto es un cómic que está dentro del canon. Perdón, es un libro que está dentro del canon. ¿Del canon actual o de Legends? No, es el canon actual porque esto lo comisionó el mismísimo George Lucas. Ok, ahí te va. Como todos saben, Anakin Skywalker se enfrenta contra ¿cómo se llama? Obi-Wan, lo detiene Obi-Wan, se quema y después adquiere toda la indumentaria para volverse Darth Vader. Le ponen robot, el traje y se grita, vuelve un grita, ¡no! ¡No! De la manera más estúpida posible. Un grito ridículo. Ese episodio 3 tiene graves problemas, pero bueno. Y después se vuelve Darth Vader y se vuelve muy, muy poderoso. Claro, mucha gente considera a Darth Vader muy poderoso. ¿Por qué? ¿Por todo lo que hizo? No. Porque no hay Jedi con los que se puede enfrentar. No, sí, hay muchos cómics. Bueno, la mayoría ya no son del canon actual, pero son de Jedi que sobrevivieron a la Orden 66. Y todos se enfrentaron contra Darth Vader y Darth Vader los mató a todos. Pero bueno, a veces con ayuda de sus Stormtroopers. No son parte del canon. Lo que son parte del canon es lo que vimos en las películas. Y lo que vimos en las películas es que en la Orden 66, todos los Stormtroopers mataron a todos los Jedi, con la excepción de Obi-Wan Kenobi. Todos los Jedi que según que habían sobrevivido ya no. Ya. No, todos mueren. Pero algunos me caían bien. A mí me también adoro a los Jedi. Pero según vimos en las películas y lo que nos dice George Lucas, los únicos tres que sobreviven, o los cuatro que sobreviven, serían los hijos, pues Yoda, Obi-Wan Kenobi y los hijos de Anakin Skywalker, que tienen y Leia, que tienen el potencial de ser Jedi, especialmente Luke, que se vuelve un Jedi. Y Leia tiene la fuerza, pero... Tiene la fuerza, no. Pero no la tiene trabajada, tanto como su hermano. No pero ha entrenado bueno, ni... A donde voy con todo esto es que como no tenía ningún Jedi contra quien enfrentarse, pues obviamente se ve muy poderoso, porque solo hay dos Sith, el emperador y él, y básicamente ahí está todo. Pero ahí te va, porque yo sugiero que Anakin es más poderoso, o tenía la capacidad de volverse más poderoso que el mismísimo Darth Vader. ¿Con sus enojos? Te voy a explicar por qué. ¿Y rabietas, básicamente? Te voy a explicar por qué. Hay un momento en un libro llamado Shadows of the Empire. Shadows of the Empire toma lugar exactamente entre episodio 4, no, perdón, entre episodio 5 y episodio 6. Sintió George Lucas que habían muchos huecos argumentales y cosas que se podían llenar más entre episodio 5 y episodio 6, Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Entonces, para llenar esos huecos, para llenar todas esas situaciones que suceden entre esas dos películas, él pide un cómic, un libro y un videojuego llamado Star Wars Shadows of the Empire. ¿Okay? Creo que sí conozco el videojuego. Yo leí los cómics, vi el videojuego, que es muy divertido, y también leí el libro. Oh, para ser muy honesto, no leí el libro, escuché los audiolibros, pero no importa. Es básicamente lo mismo, solo que no lees. No leí, nomás era mucho más fácil estar viajando por automóvil y poner los cassettes y escucharlos. Pero hay un momento donde te describen los problemas que tiene Darth Vader. No puede respirar bien porque se quemaron sus pulmones y tiene que usar una máquina para respirar. Exacto. No puede ver bien porque se le quemaron sus ojos. Por eso la máscara de infrarrojo. Eso, la máscara se la tiene que poner para poder ver bien y bla, bla, bla, ¿no? Entonces resulta que hay un momento en este libro, y lo pueden checar, donde empieza a pensar en su hijo. Que lo amaba, pero quería que se volviera un Sith común. Y empieza a conectarse con el lado bueno de la fuerza. ¿De nuevo? Ajá. Como que al pensar en su hijo, se conecta con el lado bueno de la fuerza. Y curiosamente, cuando se conecta con el lado bueno de la fuerza, empieza a respirar bien. Ya no lo hace. Y empieza a sentir como en general todo su cuerpo está poniéndose bien. Y después, como que ya retoma sus pensamientos al lado oscuro y su cuerpo se vuelve a quedar mal. Y vuelve el... Exacto. Entonces, ahí lo que me hace pensar es... que el lado bueno de la fuerza es más poderoso que el lado oscuro. Logra curar sus heridas. Exacto. El lado oscuro nunca pudo curar sus heridas y sus daños y sus cicatrices. Solo le lograron poner un traje que no lo matara. Exacto. Que lo mantuviera vivo. Pero curiosamente, el lado bueno pudo haberlo... lo cura. Entonces, si lo vemos de esa manera, el lado bueno puede hacer cosas que el lado malo no puede hacer. Lo malo es que Anakin Skywalker todavía no había completado al 100% su entrenamiento. Lo que pasa es que él, antes de que empiece a completar su entrenamiento, se va al lado oscuro. Cuando y mata a planeta. ¿Cuándo lo vence Obi-Wan? ¿Cuando tiene cuando está del lado bueno o cuando está del lado malo? Cuando está del lado malo, ya es un Lord Sith. Ya se le ve el cambio en sus ojos, ya son amarillos. Y ahí es cuando lo vence Obi-Wan. Aunque bueno, eso fue solo porque estaba en terreno alto. ¿Y por qué? Y tú notarás, cuando se está enfrentando Obi-Wan contra Darth Vader en episodio 4, no, Darth Vader no vence a Obi-Wan. Él se deja matar. ¿Se deja matar por qué? Para que Luke sienta escapar. Una inspiración. No, para que Luke pueda escapar. Él se permite morir para permitir a los demás escapar. Pero seguro de que si la pelea hubiera continuado, Darth Vader, no que diga, Obi-Wan hubiera ganado, tal vez. Si tal vez no ganado, hubiera podido huir. Porque ahí lo que me queda clarísimo en ese pasaje de ese libro, Shadows of the Empire, es que el lado bueno de la fuerza es más poderoso que el lado malo. A pesar que también, bueno, también es una historia que está contando el emperador, entonces no sabemos qué tan cierta sea. Bueno. Darth Plagueis puede manipular los midichlorianos para crear vida. Bueno, sí, como dice el emperador. Pero recordemos que el emperador es un mentiroso, entonces no sabemos qué tan cierto sea eso. ¿Ah, sí? También de eso que dices de que el lado luminoso es más poderoso que el oscuro. En una escena del episodio 4, sí. Luke le pregunta a Yoda, ¿el lado oscuro es más poderoso? El episodio 5 sería. Sí, el 5. Y Yoda le dice, no, más fácil, más seductor, pero más fuerte. Exacto. Entonces yo creo que ya resolvimos esa duda, uh-huh. Utilizando como siempre, no solo nuestro criterio, utilizando los datos que vemos en las películas y los libros que son parte del canon. Y postdata, ¿qué te pareció el trailer de Rogue One? Me encantó, con una enorme, enorme pero. Y ese pero se llama Diego Luna. Diego Luna tiene la capacidad de destruir cualquier película en la que trabaja. Hay una película que se llama Criminal, que es un remake de una película buenísima argentina que se llama Nueve Reinas. La original Nueve Reinas es una joya. Criminal es horrible. No por los actores, porque sale Maggie Gyllenhaal, que es buenísima actriz, y sale otro chico que también es muy buen actor. Pero cada escena donde aparece Diego Luna la destruye. Hay otra película que se llama Milk, que es buenísima, con Sean Penn. creo que ganó el Oscar. No, sí, sí conozco película. A Sean Penn y sí conozco Milk. Milk. No la he visto, pero sí conozco la película. Es buenísima la película. No sé si sea para ti, porque obviamente hay muchas cosas homosexuales en esa película. Pero es una excelente película. Tal vez cuando estés más grande la deberías de ver. Cada escena donde sale Diego Luna, la película se desmorona. Entonces, ¿estás preocupado por eso? Estoy muy preocupado. Yo creo que Diego Luna va a arruinar todas las escenas donde aparezca en Rogue One. Pero bueno, no sabemos en cuántas escenas aparece. En demasiadas. Aparece demasiadas veces en ese trailer. Pues es un problema. Es el personaje secundario. Esperemos que muera pronto, pero bueno, mínimo en el trailer aparece demasiado. Tal vez en la película muera y... En Elysium. En Elysium aparece 10 segundos y cada segundo que él aparece lo arruina. Él y Gael García son especiales para arruinar películas. Y yo sé que tienen muchos fans, pero no me importa. Son malísimos actores. Hola Joey, buenas tardes. Disculpa, eso nos lo dice Mox Liberty León. ¿Crees que puedas invitar a ser co-host de tu programa un día? No. Yo no tengo colocutores, no tengo co-host. Tengo invitados. La última vez que tú eres un invitado y me caes muy bien. Y yo sé que a tu corta edad jamás me traicionarías. Pero Lorna, tú sabes que cada vez que tengo un colocutor, lo primero que hacen es traicionarme, ¿cierto o no, Lorna? ¿Arruinan el programa o...? No lo arruinan, buscan la manera de, al igual que con Julio César, juntar a otros, a otras personas para... ¿Boicotear? No, para clavarme espadas, ¿cómo se llama? Para clavarme dagas en la espalda. Así de traidores son todos. Entonces, obviamente, Max Liberty León, no te quiero invitar para que seas colocutor, porque no quiero más enemigos, pero lo que sí puedo hacer es, si quieres participar en el programa, venir como invitado. Me parece genial, puedes ser uno de los invitados del programa el día que quieras, pero también, como siempre, es muy problemático juntarnos para que vengas aquí a la estación. Lo que me encantaría es que nos acompañes. Que nos acompañes en una de las transmisiones que hacemos desde Fantástico. De hecho, yo antes de que Joey Jr. viniera al programa y fuera parte aquí viniera a la estación y todo, siempre nos veíamos en Fantástico. Porque es mucho más fácil para mí conocernos ahí y ver el nivel ¿cómo se llama? De química que podemos tener durante llegan el programa. Llegan muchas personas. Sí, lo que pasa es que, por decir, a veces he tenido algunos chicos que vienen de invitados al programa que no los conocí antes de que vinieran al programa. Lorna, se podrá acordar de nuestro buen amigo Alex Balmori. ¿Te gustaría decir el nivel de desastre que causaba cada vez que venía? ¿Qué hacía? De hecho, me callaba mejor esta Nancy. Ah, sí, cierto. Nancy, que no le gustaban los cómics, era una mejor invitada que su hermano. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? De que como nunca tuve tiempo de medir qué tan bueno sería Alex para el programa, vino al programa y, bueno, fue desastroso porque no había mucha química entre él y yo. Entonces, lo que yo prefiero hacer, mi querido Max Liberty León, mejor ve a Fantástico del Valle un día que haga una transmisión como en vivo. Como yo que fui y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Yo checo nuestro nivel de ¿cómo se llama? De compatibilidad. ¿Cuánto podemos coexistir? Exacto. Entonces ya poquito a poquito ya puedes venir aquí a la estación. De hecho, mis amigos, José Ángel Kitay, ¿cómo se llama? José Nieto, ¿cómo se llama? Logan Navoa. Los conocí primero en Fantástico, vi que había muy buena química. Entonces ya dije, pues pueden venir al programa porque nos vamos a llevar bien, no va a haber problemas. Quique Reyes básicamente decidió escribir un libro en vez de una pregunta. Dice: señor Joey, muy buena tarde a la señorita Lorna, la bellísima Lorna, a usted, el máximo comiquero de México, y no se tira al piso porque reconozco que nadie se le acerca a su conocimiento en el tema. No sé. Bueno. Si hay alguien más en cabina, también un fuerte abrazo. Obviamente se refiere a Joey Jr. A fraternal. ¿Hola? Muy fraternal el abrazo. Comentario. ¿Es cierto todo lo que se lee? Ahora resulta que Suicide Squad es la peor película de superhéroes jamás filmada. No, hay peores. En Rotten Tomatoes no debes de ver las calificaciones que le dieron. Pobre Suicide Squad. No, Suicide Squad tiene problemas. Como toda película. Hay peores películas. La película del Capitán América de los 90 es abominable. Donde tiene un casco de motociclista y avienta el escudo. Ese es mejor. ¿En serio? Hay una de los 90 que es patética. La de los Cuatro Fantásticos de los 90 también es bien triste. La de Punisher de los 90 es buena, pero el problema es que no tiene mucho ¿cómo se llama? Presupuesto. O sea, la película no tiene efectos. Carece. La tercera de Blade es muy mala. O sea, la primera de Hulk No, la de 2003. Las plantas. Va a ser malísima. Entonces, hay peores películas, ¿no? La nueva de los Cuatro Fantásticos es abominable. Yo no la vi porque no tenía ganas, porque vi los trailers. Sí. Peor, no, es malísima. Peor que todas las versiones de los Cuatro Fantásticos juntas. Hay sobre Warner una demanda por falsa publicidad sobre lo mismo. Jared Leto se quejó de que la mayoría de su piataje filmado no se usó. No, sí, vi un video de las escenas que quitaron del Joker y siento que debieron de dejarlas en la película. El problema es que Warner Brothers no está tomando decisiones en base a lo que es mejor para la película o mejor para el guión. Está buscando la manera de agradarle a todo el mundo. Y el problema es que cuando quieres agradarle a todo el mundo, terminas con un producto mediocre. Por eso Comic Manía nunca se ha preocupado por caerle bien a todo el mundo. Porque siempre habrá gente que no comparta tus ideas. Exacto. Entonces, ¿para qué me pongo a tratar de caerle bien a todo el mundo? Mejor al final sería un poco hipócrita decir, no me gusta el chocolate, y después llega gente que dice, me gusta el chocolate, me encanta el chocolate, para intentar agradarle a todo el mundo. Sería muy hipócrita. ¿Sabes? Acabas de describir a uno de mis ex colocutores. Entonces, que es básicamente el tratar de caerle bien a todo el mundo. Y yo no puedo hacer eso. Y Warner Brothers ahorita está siendo ese niño que quiere caerle bien a todo el mundo, diciéndole, ¿quieren comedia? Les doy comedia. ¿Quieren películas con superhéroes? Les doy superhéroes. ¿Quieren películas con villanos? Les doy villanos. Por decir, te garantizo que la razón por la que existió y existe la película de Suicide Squad es por el gran éxito de Guardians of the Galaxy, que es un grupo de héroes. Que muy poca gente Muy poco conocido. Y también son más que nada antihéroes, en su mayoría. Y también por Deadpool, el gran éxito de Deadpool. Deadpool antes era conocido, así era popular, pero muy no fue conocido. Hasta la película que el personaje suyo. Yo creo que el personaje ya estaba muy arriba, estaba a punto de caer y la película hizo que volviera a subir. Pero bueno, dice acá, Jared Leto tiene toda la razón de quejarse porque él quería hacer algo y se nota que quería hacer algo, pero al final... Quería compararse a Ledger, quería, ¿verdad? Se nota con todo el trabajo que yo hizo. Yo creo que lo que quería hacer era darle su propio toque al Guasón. El problema es que de la manera... Como Ledger, pero con las escenas que tiene, no hay suficiente para determinar... 10 minutos de 2 horas y media. ¿Qué es lo que él quería hacer? Y básicamente las escenas que le dejan, el personaje no tiene nada de la compleja psicología que le hemos conocido en otras de sus versiones. Por eso Jared Leto hasta pidió que hiciera una película dedicada al Joker. Pues yo no puedes hacer una película dedicada al Joker si no tienes a Batman. Se necesitan ambos. Bueno, Batman podría ser, bueno. Es que tendría no que el ser. Villano porque es el héroe, pero es que es difícil de explicar. Yo creo que mira, de entrada también le quieren hacer una película a Harley Quinn. Quieren hacer una película a cada personaje del universo de DC y no se puede. No se puede. Si a Harley Quinn le quitas al Joker. No es Harley Quinn. A Batman. O algún personaje de la Batifamilia. Y a Poison Ivy. O sea, como no hay mucho que hacer con el personaje. Si era una película de Harley Quinn y Poison Ivy, funcionaría. El problema es que tienes que presentar a Poison Ivy y necesitas una película para primero para una película de Poison Ivy para presentarla. Y otra vez el lío. Exacto. Entonces vamos a ver. Muy complicado. Veamos qué más nos dice. Se quejó de que no se usó y que fue proyectada una versión diferente a la que le propusieron filmar. Él tiene toda la razón. Ajá. Y hasta una pareja de hip hop quiere demandar a Ayer por robarles la estética del dúo para usarla para Joker y Harley. Sí, hay unos chicos que son, creo que son neozelandeses o australianos. Son una pareja que cantan rap, hip hop. ¿Viste la película de Chappie? Qué suerte la tuya. Lorna, tú hiciste la desgracia de Chappie, ¿verdad? Donde yo vi el trailer donde sale un robot. Nada más me acuerdo de eso. En el trailer donde sale un robot... Hay dos asaltantes que ayudan a que este robot aprenda a ser humano. Estos dos asaltantes, en la vida real, son una pareja que cantan rap, que cantan hip hop. Ellos están tatuados de pies a cabeza. Ah, bueno, tal vez. Y si tú ves a Harley y ves a el Joker, es clarísimo que la inspiración para muchos de los tatuajes y las actitudes viene de ellos dos. Entonces ellos tienen todo el derecho de estar enojados de que no les dieron ni un agradecimiento por utilizar. Tal vez en los comentarios, los créditos, tal vez hubieran puesto. No hicieron nada. Basado en Harley. No hicieron nada. Y la cosa es que yo entiendo un tatuaje por aquí, un tatuaje por allá, pero el cuerpo del Joker es demasiado. Bueno, tatuajes. Algunos dicen que en algunos cómics el Joker ya viene tatuado. Yo digo que sí, pero no viene todo el cuerpo. ¿Ah, sí? No sabía eso. Lorna, ¿acabamos a las 7? ¿Terminamos a las 7? Ah, pues yo no sabía eso. No, sí. ¿Ah, sí? Pues por mí encantado. Mientras más rápido, pero qué bueno. Es que últimamente he estado terminando a las 8 en los otros programas, por eso. Sí, sí, por mí encantado. A ver, entonces, vamos a ver, el programa ya es de 5:30 a 7. Perfecto. Para que la gente lo sepa. No, tú, perfecto. Nomás se me había olvidado. Se me había olvidado que habíamos dicho eso. Entonces, ya nomás para ir con esto. Entonces, a ver, déjame ir muy rápido, mi querido Joey Junior. ¿De acuerdo? Entonces, dice, para hacerles saber el hecho, pero no es una disculpa por el plagio en asuntos más agradables. ¿De qué va Whatever Happened to the Cape Crusader? No es cierto. Y los podcasts, por favor... ¿O nos estás preparando para el maratón de 24 horas de Comic Manía? Bueno, miren, en general lo que te puedo decir es que no es tan mala Suicide Squad, pero tampoco no es tan buena. Y pues si no te gusta es, a ti... ¿Es regular? Chido. A ver, dice Antonio Méndez, ¿tu opinión sobre Andrés Navi? No sé, no lo conozco. Yo sí, es un youtuber que... Ajá. Siento que es... Bueno, no sé si opinar sobre él porque tal vez llegue gente que es fan de Andrés Navi que diga cosas, así que no sé si opinar de él. Pues no sé. A mí en lo personal no me gusta. Ah, bueno. Pero... Sí. Pues mira, no le gusta Joey Jr., si no le gusta Joey Jr., tampoco me gusta a mí. Nunca lo he visto, no sé quién sea. Juan Carlos dice, ¿qué títulos de Rebirth te han gustado? En lo personal me gusta Action Comics, Batman, Hal Jordan y Green Lantern Corps y Titanes. Saludos. Me gustó Titanes y se me hizo divertidón, pero nomás leí el primer número. Me encantó Nightwing, solo leí el primer número, pero quiero leer más. Me gustó el arte de Batman, sin embargo no me encantó la película. Y Hal Jordan and the Green Lantern Corps, no lo he leído, pero créeme, está... entre las cosas que tengo que leer. Y Alberto Mota Silva, ¿ya no publicarás el podcast de Comic Manía? Sí, pero obviamente como mencioné al inicio no se han podido grabar bien los programas y por ende no los he podido hacer. Y vamos a ver aquí, no tenemos nada que tenga nada que ver con nada. Y el Twitter tenemos absolutamente... Lorna, creo que vamos a poder terminar exactamente a tiempo. A ver, Jerry Darko dice, Joey, platícanos acerca de la línea llamada Shockwave, X-Force, X-Men Generation X. Saludos. Ya hablamos de eso, de hecho, la semana pasada con mis amigos Heinze y Sor y todos los demás que nos acompañaban la semana pasada. Y básicamente llegamos a la conclusión de que los números de X-Men de Warren Ellis eran muy divertidos, pero sin embargo todo el resto de los cómics eran bastante carentes porque trataban de hacer una historia donde tal historia no existía. Por cierto, ¿qué pasó con los podcasts? Como mencioné al inicio del programa. Todos te preguntan de los podcasts. Los últimos dos programas, uno fue solo en video y otro no se grabó. Y Enrique García, su pregunta es una pregunta más. ¿Qué pasó en New Gods y Blackest Night? Pues básicamente los New Gods... Creo que hubo un cómic llamado Death of the New Gods, que es básicamente donde permiten que Jim Starlin mate a estos personajes creados por nuestro buen amigo Jack Kirby. Y fue la muerte de los New Gods antes de que empezara lo que fue Final Night. Perdón, en Final Crisis, porque en Final Crisis le pone como que un fin, un cierre a todos los personajes del Cuarto Mundo. Y Blackest Night, básicamente Blackest Night es cuando un personaje llamado Necron, que es el dios de la muerte, o uno de los dioses de la muerte, uno de los aspectos de la muerte del universo DC, aparece en el universo DC y empieza a crear unos avatares, que son básicamente los héroes de DC, que han muerto, y los villanos de DC que han muerto, y los familiares de los héroes y villanos de DC que han muerto. Básicamente todos los que han muerto. Los resucita como zombies espaciales para enfrentarse con todos los héroes. Con unos anillos, ¿no? Con unos anillos negros. Así como están todos los linternas verdes, los linternas amarillas, los linternas rojas. En Blackest Night aparecen los linternas negras, que son los representantes de la muerte. Y la única manera de destruirlos es si un anillo verde... junto con algún anillo de otro color se unen fuerzas para poder destruir a este lado oscuro. Ay, al final me encanta. No voy a hacer spoiler. Es buenísimo. Yo en verdad creo que es una de las mejores series jamás escritas por nuestro buen amigo Jeff Jones. Y bueno, Lorna, ya son las 6:55, tenemos 5 minutos más. ¿Qué te parece si ya para cerrar esto, ya veo que ya contestamos todas las preguntas, corrimos con bastante suerte? Por favor, la última canción que le podrías dedicar a mi hermosa mujer podría ser If You Wanted to Be a Good Girl, Get Yourself a Bad Boy. Genial, tenla ahí. Entonces vamos a ver, tenemos 5 minutos. Mejor dicho, a ver, ¿qué otros cómics te gustaría mostrarnos ahorita? Que ya mostramos varios de ellos. Obviamente tenemos, afortunadamente, Lorenz se le ocurrió la brillante idea de tener todos grabados, pero a ver, como, ¿cuáles te gustaría mencionar? Voy a intentar pasar más rápido todos los que pueda. No, nomás, a ver, escoge, ves escogiendo los más padres, porque ya tenemos poco tiempo, tenemos solo 4 minutos. Mira, bueno, supongo este se me hace muy, muy curioso porque es muy importante. No, sí, la boda de Scott Summers y Jean Grey. Y lo curioso fue que por poco no se casan, porque obviamente Jean Grey muere en el clásico de Dark Phoenix Saga. Uh-huh. Ella muere, Cyclops se casa con el clon de Jean Grey, que obviamente es Madeline uh-huh. Pryor. Y después ella ya regresa a la vida y pueden unirse. Curiosamente ya para ese entonces no estaba leyendo los cómics de los Hombres X. Porque a pesar de que me encanta Cyclops y yo quería seguir leyendo los cómics de los Hombres X, en los años 90 la continuidad de los X-Men se volvió tan, tan, tan compleja que de verdad me alejó bastante de los títulos. A ver, ¿qué otro tienes que ahí que bueno, te llama la atención? Claro, el número uno de Spider-Man de Todd McFarlane. Y es la versión, es la portada negra, que es la versión variante, porque hay una ¿de portada, coleccionistas? Está la portada normal y la gris. Bueno. Exacto, está esta que es en gris con negro y hay una que es como color negro con amarillo el fondo. Esto lo que tiene de padre es que el arte de Todd McFarlane en los años 90 era cómo dibujabas al Hombre Araña, era magnífico su Hombre Araña. Y también lo que me encanta es cómo dibuja las telarañas y la cantidad de arañas en esta portada. Aquí tienes uno de mis cómics más odiados. Es el cómic que yo más aborrezco de toda mi vida. Emerald Twilight. Emerald Twilight es el tercer número del Crepúsculo Esmeralda. Y es aquí cuando ¿sí? Hal Jordan queda totalmente loco. Y la basura humana llamada Kyle Rayner recibe el anillo sí. De Linterna Verde. Yo sé que a mucha gente le gusta este cómic y es un clásico de clásicos. Yo bueno, sí, por eso yo lo tengo, la tercera parte. La 1 y la 2 las estoy buscando, pero creo que será un poco complicado. Yo tengo la parte 1, no sé si tengo la parte 2 por ahí, y creo que quemé la parte 3, en verdad. Debo admitirlo, sí. Creo que yo la quemé. Tengo pues para coleccionarla. Bueno, el ajá. Action Comics número 600, el 50 creo aniversario de Superman. Efectivamente, y aquí lo bonito es que el arte es de John Byrne, aparecen muchas historias de John Byrne, y también aquí incluye algo muy, muy importante, es la primera vez que John Byrne y George Pérez unieron fuerzas, y porque en ese momento George Pérez se encargaba de la Mujer Maravilla y John Byrne de Superman, y en la historia de ellos dos hicieron un pequeño romance. Efectivamente. ¿Y cuánto tiempo queda? Ya tenemos ya lo último que puedes presentar, porque están solo 2 minutos. Bueno, La Muerte de Superman edición Bolsa Negra. No sé si, bueno, la puedo abrir porque la bolsa está abierta. ¿La claro, abrimos? Claro. No, ya no tenemos tiempo, pero lo que te puedo decir de este cómic, lo importante es que es solo un dibujo por cada página. Es solo un panel gigantesco por cada página. Porque lo que estaban haciendo con La Muerte de Superman es que iban de ¿cómo se llama? De mayor a menor. Empezaron creo que con 6 paneles por página, después solo 5, 4, 3, y ya cuando llegaron a La Muerte de Superman era un panel gigantesco por cada página para que fuera épica de La acuerdo. Muerte de Superman. Y bueno, ya nos tenemos que para ir. Terminar el claro, último. Claro. Bueno, este es el primer número de la segunda serie de los New Teen Titans. Ajá. Donde Robin ya era Nightwing y introducieron el personaje de Jericho. Ajá. Efectivamente, y eso es muy bonito porque el arte de George Pérez es cuando estaba en su mejor momento. Es la primera, es la saga, es el inicio de la saga de Trigón, y es muy, muy, muy recomendada. Y ya con eso nos tenemos que despedir porque pues bueno. Lorna ya se tiene que ir a su casa y yo necesito en este momento que comer. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar Comic Manía. Espero, Esmeralda, que te haya gustado el programa y que lo sigas escuchando. Ajá. Obviamente, perdón. Y claro, obviamente le dedico esta canción a mi bellísima, bellísima novia. Su nombre es Leslie. Y esta canción es de Backstreet Boys, que se llama If You Wanted to Be a Good Girl, Get Yourself a Bad Boy. Y obviamente, muchísimas gracias a mi buen amigo Joey Jr. Gracias a Lorna. De nada, es un placer venir. Gracias. Muchísimas gracias a Lorna por hacer este programa posible. Y también muchísimas gracias a José Miguel Arma Marquina por tratar de destruir el ritmo de este programa, pero no lograrlo. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en este programa que se llama Comic Manía. Adiós. You wanted to be good, girl. Get yourself a bad boy. Yeah, I like this.